buenas noches a todos. Soy José Antonio Laboreo. A partir de ahora, vuestro amigo, Amigo Luna. Comienzan dos horas mágicas de radio en las que los poemas, relatos, la música tranquila, la música para evadirse, el New Age nacional, van a ser los protagonistas de tu emisora favorita. A partir de estos momentos, comienza La Luna y Compañía. Bienvenidos. Cínico es un hombre que sabe el precio de todo y el valor de nada. Oscar Wilde. ¿Quién te hizo daño? ¿Quién abusó de ti? No me lo digas, calla, yo estoy contigo aquí. Tienes la suerte de que cuentas conmigo y sé que por primera vez alguien te escuchará. Pero por favor, deja de pensar constantemente en él y deja de contarme cuánto te daño. Si hoy estás conmigo, es que conmigo estás. Si yo estoy contigo es porque soy tuyo nada más. Arranca el miedo de tu piel y deja de vivir anclada en el ayer. Borra tu memoria y luego grábame. Si hoy estoy contigo porque soy tuyo, solamente ámame, solo ámame. ¿Quién te desdice? Si será mejor, tú te mereces más, más de lo que él te dio. Muera la soledad, aquí estoy yo. Pero por favor, deja de pensar constantemente en él y deja de contarme cuánto te daño. Si hoy estás conmigo es que conmigo estás. Si yo estoy contigo es porque En este primer programa de la nueva temporada no podía faltar uno de los poetas más queridos por un servidor, un argentino que lleva acompañándome en este espacio radiofónico desde hace muchos años, Audrock. Así que, al azar, he elegido uno de sus poemas y os lo presento aquí. Se titula No sé. No sé si es que nos fuimos o te fuiste. No sé si te alejaste tú o si nosotros. No sé si fue un llegar cuando partiste en la espera total de unos a otros. No sé si sabes lo que no supiste. No sé si es un saber solo en nosotros. No sé si fue un nacer cuando moriste o fue un morir de los unos y los otros. No sé si eres la luz o eres la sombra. No sé si igual que tú somos nosotros. No sé si es tu silencio que nos nombra al llamarnos los unos con los otros. No sé si fue la muerte que trajiste. No sé si fue la muerte de nosotros. No sé si con tu vino redimiste el llanto de los unos con los otros. No sé si ves ahora lo que vemos. No sé si la visión no está en nosotros. Solo sé que el más allá no lo entendemos en esta oscuridad de unos y otros. No sé si hubo un adiós en tu partida. No sé si tuyo fue o es de nosotros. La muerte, que al morir puede ser vida, nos une tanto a unos como a otros. No sé si en tu salir aquí quedaste. No sé si tu partir lo fue en nosotros. No sé quién se alejó cuando dejaste la muerte de los unos en los otros. Thank you. Desde Argentina, Francisco Audrock nos envía un poema que lleva por título Solo un soplo. Esta locura de sentirlo todo, como si solo en mí el sentir viviera, y no saber del razonar su modo, al ser dolor la sangre en cada vena. No distinguir crepúsculos de auroras, ni la nieve del fuego en sus destellos. Ver transcurrir el minuto en cada hora, sin comprender el devenir de ellos. Mirar sin ver lo que en verdad no existe, y oír así, sin escuchar lo que he escuchado. Vestir de cieno el cieno que desviste, tocar lo que al tocar nunca he tocado. Sustancia de accidentes transcurridos que convierten en incierto el silogismo. La presencia es ausente desvaído, en tanto la razón se hace arcaísmo. Infinito, luz, tiniebla y cielo, eternidad, bonanza, fe, silencio. Confundo de Plutarco el paralelo de la vida y la muerte con su asedio. Polvo, soplo, imagen, semejanza, imagen de la imagen sin imagen, hiriendo la razón como una lanza, perdidos en el margen de su margen. Esta locura de sentirlo todo, como si solo en mí el sentir viviera, hace que por el soplo de aquel lodo, en Dios, a los que me aborrecen quiera. Tan lejana la lluvia, por Audrock. Tan lejana la lluvia, me recuerda esas tardes de paz que compartimos, preludios de unidad era su prenda, cada sueño una flor vuelta en racimos. Hoy, una gota de sal por la tez rueda en la abrupta pendiente en que caímos. Un adiós sin adiós rompió la cuerda, dejando así de ser lo que ayer fuimos. Paradoja brutal la del destino, que nos separa de aquello tan querido, mezclando con dolor su agua y su vino. Sacrificio de silencio dolorido, que nace sin nacer del desatino de llamar nuestro lo que nunca ha sido. Thank you. les invitamos a escuchar en Román Paladino, un espacio dedicado al mejor saber y decir en nuestro idioma castellano. Dos que duermen en un mismo colchón es el título de nuestro comentario de hoy. Se vuelven de la misma condición. Así reza un castizo refrán que se usa para dar a entender que la convivencia o la proximidad continuadas suelen acarrear menoscabo de la identidad de una persona por influjo de aquella con la que se relaciona habitualmente, a la cual tiende a asimilarse. En la lengua, este proceso está en permanente actividad. Un fonema, una letra, una palabra, una construcción pierden con cierta frecuencia su mismidad, subyugados por la cercanía de un elemento imán que expande su predominio. En el colchón de una misma palabra acostumbran a dormir juntitas varias sílabas. Pues bien, a menudo la vocal de la preponderante, casi siempre la tónica, avasalla a alguna de las contiguas imponiéndole su condición, es decir, su timbre. Siguiendo este fenómeno, todo quisque pronuncia todo quisqui, o muchos articulan menisco, vesícula o derretir como minisco, visícula y derritir, incluso dirritir. Semejante como semejanta, semajante o pupurri como pupurri, tras el paso intermedio de popurri. También las consonantes sufren a veces la afrenta alienadora de alguna vecina suya. Seguro que todos ustedes han oído con mayor o menor frecuencia moñiga o muñuelo. Lo que ocurre aquí es que la nasal ñ de buñuelo y boñiga contagia su nasalidad a la B inicial de al lado. La N, que cierra la segunda sílaba de calzoncillo, irrumpe de vez en cuando en idéntico lugar de la primera, suplantando a la L. De manera que, hablantes, hay que dicen canzoncillo. Este fenómeno por el que un fonema cambia para adoptar el timbre, o uno similar, de otro contiguo dominante, recibe en filología el nombre de asimilación. Suele producirse porque el hablante, perturbado por la presencia de un determinado sonido, cuya ubicación en tal palabra seguramente le ha creado algún problema, lo anticipa o lo prolonga con repetición. Sucede en ocasiones que un fonema predominante con ganas de avasallar no encuentra a su alrededor un vecino proclive a ser enajenado. En tal caso, como en una especie de mitosis o, si se prefiere, de clonación, nuestro expansivo fonema se crea otro idéntico que sitúa dentro de una sílaba aledaña en el mismo lugar que él ocupa en la suya. Así suelen comportarse, por ejemplo, la R de pedestre, la L de albedrío o la N de repantingarse en las pronunciaciones, a todas luces fruto de esta asimilación creadora, pedestre, albedrío y repantingarse, incluso repantingarse. A los fonemas, como a las personas, no solo les conviene la convivencia, la necesitan para ser y para existir. Pero no se olvide que la convivencia fructífera se basa, en gran medida, en el respeto de la identidad del otro y en el reconocimiento de su diferencia. Cada uno es cada uno y tiene sus cada unas, en la vida y en la lengua. Esto es todo por hoy. Les acompañó en el micrófono Antonio de Lorenzo. Siempre quejándome de todo y yo puedo ver. Manos, piernas, brazos. Su cuerpo se deshacía inevitablemente hasta que no quedó absolutamente nada. Vas a tener que coser la boca. Con lo que vos comés, alcanza para darle de morfar a todas esas modelos. Ay, chiquito de mi corazón, te advierto que estás delante de la nueva superstar del modelaje. Cuando sea famosa, no te voy a dar ni la hora. ¡Hey, mira! ¿Bukowski? No, si pegarle le pega. Yo pensaba que leería más Cervantes, Shakespeare o de ese estilo. Este es el relato de la semana. La Cenicienta y sus tres príncipes, por Kino Mata. Levanta la persiana y al mismo tiempo desplaza la cortina con un solo movimiento de muñeca. Suspira al ver que aún no ha salido el sol. Desde lejos, presiente los primeros despertares en la habitación de al lado. Un llorar de hambre de teta, que ya es biberón, y más adulto sin ser maduro. El sollozo del colacao y el pan con manteca. Bosteza, se retuerce, sacude sus ojos aún dormidos y de espinada zarandea la cabeza, colocándose bien la bata de guatiné. Prepara un café en el silencio de la cocina y mientras el olor la invade poco a poco, piensa y organiza minuciosamente en su mente cada tarea, calculando el tiempo de espera, las partidas y llegadas, las parodias en la frutería y, como no, el almuerzo, la merienda, la cena, la lavadora, la ropa tendida y el butano que ya se acaba. Son las 7 de la mañana y los primeros pasos cortos de unos pies descalzos se presienten merodear por el pasillo y despiertan sus ojos del letargo de un sueño partido en tres, buscando la primera sonrisa de la mañana tras unos brazos aún dormidos y un beso entre pañales mojados de una noche con olor a leche y legañas de un llanto dormido. Desde lejos ya se escuchan las primeras peleas por un baño, el chapoteo y los primeros "mamá, no me deja", ya comienza todo. Dos tazas de colacao expreso, tres rebanadas de pan tostado y el deambular de la cocina al dormitorio, del cuarto de aseo a los calzoncillos en el suelo y pijamas del revés. Se alternan con las carreras a apagar la leche que hirviendo rebosa y desde lejos, como siempre, la banda sonora del jugueteo de una pastilla de jabón entre cuatro manos que resbala y sirve de risa. Prepara la ropa, mientras que con su pensamiento, siempre atenta al motor del autobús que nunca espera, busca en el armario unos pañales limpios, una camiseta, unos pantaloncitos y un chupete que se esconde entre las sábanas. Y la alarma se dispara en forma de olor a pan quemado. Corre rauda. Y un día más su monedero suena enfadado en busca de algunas monedas sueltas para dos bollicaos de un desayuno que nunca llega. Y la guardería hoy también. Se dibuja con lápiz cedro de una despedida hasta la 1:30. Suspira y, como todas las mañanas, da un sorbo al café frío. Sonríe y, abrazada a la taza, piensa en voz alta: merece la pena. Recuerdo el día exacto en que te conocí. Iba pegado al cielo y apenas te sentí. Me descubriste todo de una vez. Y hacia tu mano abierta me lancé. Persona puede cambiar, gente respetable para acometer todo un horario para andar. Un diario y la mesa lista a envejecer. Era el perfecto aburrido fragor de una búsqueda al centro del sol, quemando mi muerte. Después con los hechos cotidianos fue que nos proyectamos para hacernos tres, en la esperanza del que iban a ser. Mis frustraciones todas las volqué. Mientras que los hechos hubo que forzar, todo este triste mundo tendió a fracasar. Lo único estable es la felicidad, que no se compra ni se da en caridad. El perfecto aburrido fragor de una búsqueda al centro del sol, quemando mi muerte. Era la alegría de un pájaro gris con su canto pidiendo morir porque estaba preso. Ahora junto al cielo me voy a quedar, quien me tienda la mano al pasar, comparte mi suerte. Una brisa de sueños errantes atraviesa la noche solitaria. Deja que se posen en tus oídos en La Luna y Compañía. Sigue con nosotros en La Luna y Compañía. Me basta así, de Ángel González. Si yo fuese Dios y tuviese el secreto, haría un ser exacto a ti. Lo probaría a la manera de los panaderos cuando prueban el pan, es decir, con la boca. Y si ese sabor fuese igual al tuyo, o sea, tu mismo olor, y tu manera de sonreír y de guardar silencio y de estrechar mi mano estrictamente y de besarnos sin hacernos daño, de eso sí estoy seguro, pongo tanta atención cuando te beso. Entonces, si yo fuese Dios, podría repetirte y repetirte siempre la misma y siempre diferente, sin cansarme jamás del juego idéntico, sin desdeñar tampoco la que fuiste por la que ibas a ser dentro de nada. Ya no sé si me explico, pero quiero aclarar, si yo fuese Dios, haría lo posible por ser Ángel González, para quererte tal como te quiero, para aguardar con calma a que te crees tú misma cada día, a que sorprendas todas las mañanas la luz recién nacida con tu propia luz, y corras la cortina impalpable que separa el sueño de la vida, resucitándome con tu palabra, Lázaro alegre, yo, mojado todavía de sombras y pereza, sorprendido y absorto en la contemplación de todo aquello que en unión de mí mismo recuperas y salvas, mueves, dejas abandonado cuando luego callas. Escucho tu silencio, oigo constelaciones, existes, creo en ti, eres, me basta. Dentro de un traje viejo puede ir un cuerpo nuevo. Dentro de un cuerpo enfermo puede ir una mente sana. Dentro de una mente inculta puede ir una idea genial. Soh Ten Re, filósofo japonés. Del poemario Impromptu Espiritual, escrito por el argentino Audroc, hoy voy a dar lectura a unos versos que llevan por título Dios perdone al hombre. Dios confundió la lengua de los hombres cuando intentaron llegar al cielo. La moderna Torre de Babel procura llegar al cielo levantando nuevas torres. ¿Seguirá el hombre desobedeciendo a Dios eternamente? Audroc. Diez, nueve, ocho, tres, dos, uno, cero. Parte un carro de fuego que va al cielo. Oremus, oremus, Christe eleison. Christe eleison. Cuando cruzaste los mares del silencio y llegaste a la luna, yo te vi en la pantalla reflejado. Yo te vi vencedor de la gran curva, del último eslabón con que la tierra nos tiene aprisionados. Yo te vi caminar sobre el satélite que Cupido flechó con dardos blancos, desde el verbo feliz, rayo celeste. Sortilegio de arenas en mis manos, y a la par de sentirme alborozado, tuve un miedo profundo. No sé si era gloria la alcanzada, o si en la gloria se enlodaba al mundo. Miré en horror de sombra aquel intento. Sabía yo que tus ojos eran espectros sin razón ni pensamiento, y a su vez a tu razón faltaban pupilas con visión de entendimiento. Sentí la soledad como algo mío, sentí la ingravidez cual si flotara con avidez de ala en el vacío. Sentí cómo el flamear de mil banderas cruzaban los umbrales de los mitos. Sentí miedo de ver en el hastío a un hito sobrehumano entre laderas, que no oía las voces ni los gritos desde un paisaje gris sin primaveras, donde el polvo celando de sus ritos lo sillaba con labios de canteras. Sentí el vértigo cruzando paralelas como sables en luchas denodadas, y en sus oblicuas vislumbré parcelas de piedras milenarias, computadas con ojos de gacelas, en vientres y cabezas abultadas. Tuve miedo, además, por tu descenso. Te imaginé rodando eternamente por la curva ventral del giro inmenso y a la cosmogonía indiferente entre nubes agnósticas de incienso. Tuve miedo también por la memoria del monte Sinaí, pabilo y ceras. Estrella de Belén, lazo en victoria, en torres de Babel, muecas de esperas, y el castigo de Dios por vana euforia. ¿Qué fue esa torre comparada al vuelo? Primera insensatez, fatuo desvelo. Dios les habló por rebelión notoria, fustigando el afán de hollar el cielo en un acto de soberbia inquisitoria. En cambio tú llegaste al mismo fondo de los ecos augustos del misterio. En cambio tú cruzaste por lo inmenso con un carro de fuego, pretendiendo hacer tuyo hasta el salmo coral del universo, y no encontrarte a nadie en el camino, ni a un dios que te imprecara el desatino, ni el alma penitente de un converso, ni un decálogo nuevo para un mundo cada vez más extraño y más adverso. Ni viste el trono celestial promeso, y atemperar con ello en Segismundo la dual locura convertida en rezo. Sentí de pronto que en aquella nave el canto de David era profano, que de sueños Daniel ya nada sabe, y que el velo del santuario fue un arcano, que iba Judas masacrando un ave con un Jesús llevado de su mano. Entonces me sentí parte de nada, y en la explosión cegado mi sentido, vi que la luna del cielo está alejada, y estábamos cual tú, todos perdidos en la ilusión feliz de las moradas. Mas, temeroso, recordé que no era todo, que existía otro cielo y otro cielo, como enseño el rabí leyendo al lodo, y en la luz de otro fuego llegó en vuelo al racimo y a la espiga de otro modo. Por eso me sentí desamparado, ¿soplo de luz o soplo del abismo? Desde esa dimensión donde has llegado, me traes frutos de mieses de espejismos sobre el surco de nubes que has arado. Sentí miedo, astronauta de la luna, cuando cruzaste del cielo sus desiertos, y no se alzó en tu ruta mano alguna, saludando tu paso a cielo abierto, ni hubo voz estertórea cual ninguna. Tuve también terror de tu periplo, al ver faltar las jibas caminantes, la alforja suspendida en el misterio que va desde las novas más distantes hasta la fe del ensoñado ciclo, en busca de horadar todo el camino para llegar a la estrella más ignota, que traiga en su mensaje algún destino en el milagro del agua en una gota o en el fósil de un líquen ambarino. Logrado ello, encenderán las teas de una nueva Babel en canto vivo. El hombre es soledad cuando se encumbra, lámpara gris por esmeril turbada, llama de amor que medra en la penumbra de un solo amanecer sin madrugada, desde el signo interior que su alma alumbra. Profeta de un pretérito de acaso, lo ven mis ojos en su razón perdida, cuando en la luna se quedó mi paso y todos los temores por la vida fueron temores por la muerte acaso. Tengo el miedo de todos esos miedos que la imagen detuvo en la pantalla, desde esa angustia que enlazó mis dedos en el ruego de perdón por nuestra raza, de mis sueños, ay, mis sueños, quedan pocos, al volverse agridulce sus panales por esa insensatez que dan los locos. 10, 9, 8, 3, 2, 1, 0. Parte un carro de fuego que va al cielo. Dios perdone al hombre. Oremus, oremus. Christe eleison, Christe eleison. Si cuentas un cuento, porque siempre dices que fueron felices y comieron perdices. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindas sueños. A orillas de un adiós, por Ana Soler Segura. Y se besaron bajo la luz de la luna, y sus miradas se fundieron en un solo ser. Cada anochecer, junto a la orilla, el eterno enamorado de su dama se reunía con ella, y ambos se amaban apasionadamente, uno en brazos del otro. Se veían como dos furtivos del amor, porque su historia era prohibida. Ella era una dama rica, y él tan solo un bufón sin futuro. Jamás le podría dar toda la riqueza que ella merecía. Por ello, él sabía que aquel sería su último beso, un adiós marcado por la tristeza y el desconsuelo. Besó sus labios de fresa pasión y dejó que su aroma embriagase su alma antes de su partida. Ella supo que su amado se marchaba. La abandonaba por cobardía, sin luchar, ni tan siquiera. «No quiero oros ni riquezas», citó ella. «Solo quiero tu amor. No te vayas», le rogó. Pero él no miró atrás. Tal vez no la amaba lo suficiente, o quizás era demasiado grande lo que sentía para quedarse a su lado. Él pensó que era lo mejor para ambos, y una lágrima rodó por su mejilla. Y desde ese día, ella murió sola, nunca amó a nadie como lo amó a él. ¿Estás escuchando? La luna y compañía. Poemas, relatos, música. Sigue con nosotros. No te arrepentirás. La luna y compañía. Frases hechas. Más negro que Tito, se dice de las personas que tienen la piel muy morena. También es muy común oír más feo que Tito o más feo que el Tito. En otros casos se dice de una persona muy morena que está como un Tito. Algunos autores suponen que Tito es un nombre de persona. Otros van más lejos y advierten que Tito, el emperador romano que destruyó Jerusalén, vino tan moreno de sus andanzas que se hizo proverbial el color oscuro de su piel. Hay autores que lo relacionan con Tito Tacio, con quien Rómulo tuvo muchas disputas, llegando finalmente a ser buenos amigos. Más antiguo aún es el mito de Titono, en quien ciertos autores quieren ver el referente de este dicho. El Titono de la mitología era hijo de Laomedonte y el esposo o amante de Eos, la Aurora. Eos pidió para su amante la inmortalidad, pero olvidó solicitar la eterna juventud, de modo que Titono no se moría, pero envejecía y llegó a estar tan viejo, negro y arrugado, que finalmente vivía en un cesto. La última opinión de los eruditos se desmarca de la explicación histórica y hace referencia a los titos o guisantes que se secan al sol sin haber madurado y cuyo aspecto es arrugado y negro. En algunas zonas de España se llama tito al hueso de algunas frutas, los cuales toman un color marrón muy oscuro cuando se secan al sol. Antonio de Lorenzo. Me he encontrado un poema dedicado a ellas, las mujeres, ellas. Mujeres, mujeres de largos y negros cabellos, de rizos de oro, de mar plateada. Mujeres amables, mujeres afables llenas de problemas, pero de sonrisa puesta y mirada infinita. A vosotras, por y solo a vosotras, dedico yo mi canto. Mujeres afables, mujeres amables amadas por el viento, os dedico mi sonrisa y mi más bella flor,